La negociación viene, por decir poco, demorada. El acuerdo salarial nuestro de 2014 venció muy puntualmente el 31 de diciembre de 2014, con lo cual estamos hablando ya de más de 5 meses de demora en la actualización salarial nuestra. Lo que es la negociación está estancada, digamos. Recién las cámaras patronales bancarias, o sea, la figura de los banqueros, hizo una oferta salarial a través de la cámara VAPRA, que es la que nuclea a las patronales de los bancos públicos, recién la semana pasada, de ofrecer un aumento por el 24%, lo cual fue rechazado por la dirección del sindicato, y recién el viernes de la semana pasada ofreció un 27%, que también fue rechazado. Esa es la situación. Mañana a las 3 de la tarde, en el marco del paro que continúa, mañana, es de 48 horas, hoy cumplimos las primeras 24, mañana completamos las 48, va a haber una segunda reunión en el Ministerio de Trabajo para ver cómo se va avanzando. Ese es el estado de situación en el marco de un salario que se ha deteriorado severamente en el último año y de condiciones de trabajo que empeoran cada día, luego de casi una década, podríamos decir, de ganancias siderales de los banqueros, en las cuales no han invertido ni un peso en mejorar las condiciones de contratación del personal precarizado y tampoco las condiciones de trabajo de los que estamos en planta permanente. Justamente yo busqué algunos datos para analizar y para dimensionar la situación de los bancarios. Uh-huh. Y aproximadamente son 120.000 bancarios y encontré que hay muchos terciarizados en vinculados a los bancos, cosa que me sorprendió porque uh-huh. tenía entendido que era uno de los sectores que más formalidad tenía y que también están en buenas situaciones de salario mensuales. Y encontré que de 120.000 bancarios hay aproximadamente 15.000 que están terciarizados. Es un número muy alto y supongo que debe ser parte de las negociaciones y las discusiones en estos momentos. Debería ser. Vos, digamos, para pensarlo desde la experiencia más inmediata, digamos, de lo que es el público de un banco, una persona entra a una sucursal bancaria y muchas veces es recibido por un compañero que trabaja tercerizado en seguridad. Esa sucursal ha sido limpiada o está siendo limpiada mientras es atendido el público por personal de limpieza tercerizado. En muchas empresas privadas, áreas enteras que por ahí no son tan inmediatamente percibidas por el público, como sistemas o incluso clearing, que son tareas eminentemente bancarias porque tienen que ver con el funcionamiento de cada entidad, también se realizan o a través de empresas tercerizadas o con contratos basura, precarios, etcétera. Entonces es una realidad que yo creo habría, la verdad no tengo esa cifra, justamente porque es una realidad muchas veces oculta, pero creo que incluso supera esa que vos citabas. ¿Y en el Banco Ciudad y se dan esas situaciones? Sí, todo lo que es limpieza y seguridad está tercerizado. Y mucho de lo que eran trabajos de antiguas ramas del convenio, en realidad antiguas, las han vuelto antiguas las políticas de los banqueros, porque están plenamente vigentes por nuestro convenio colectivo, como es mayordomía, ordenanzas, maestranza, están cumplidas por personal administrativo, con lo cual se aumenta la carga de tareas sobre el personal de planta, o directamente tercerizadas, en lo que es equipamiento, infraestructura, etcétera. Matías, en el Banco Ciudad, si no me equivoco, el actual presidente es Frigerio, ¿no? Es el sí, Rogelio Frigerio, nieto. El nieto. Exacto. El nieto. ¿Cómo es la gestión? ¿Cómo es la gestión y las políticas que has llevado en sus diferentes gobiernos a través de los diferentes directores del Banco Ciudad? Mauricio Macri, si no me equivoco, antes estuvo Federico Sturzenegger, uh-huh. que fue graduado de acá de la Facultad de Ciencias Económicas de La Plata, y con un viejo conocido porque también su padre es economista. Sí. ¿Cómo ha sido su gestión en cuanto reivindicaciones, negociaciones? Uh-huh. ¿Han podido desarrollar la política gremial normalmente? ¿Qué políticas han tenido para con los trabajadores y para lineamientos generales del banco? Bueno, ha sido una etapa muy, muy dura, tanto para el banco público, digamos, como institución, como para sus trabajadores. En lo que hace a las condiciones de trabajo, aparte de, digamos, de subsistir y no revertir en absoluto cuestiones estructurales, ya lamentablemente, como lo que hablábamos de la precarización, de la tercerización, se han implementado políticas en lo que es el trabajo de, de sucursales, sobre todo de polivalencia y mayor explotación de la mano de obra. Y después, incluso lo que ha sido uno de los golpes más duros que hemos tenido, que fue una campaña de retiro voluntarios que se llevó hace 2 años a casi 250 compañeros que adhirieron a ese programa, a cambio de los cuales no entró ni uno. Digamos, en un banco de, en ese momento, 3.200 empleados, perder 250 compañeros fue un golpe duro que implicó que el trabajo que dejaron de realizar esos compañeros y compañeras recaiga sobre los que estábamos. Y en lo que hace al perfil del banco público, bueno, directamente se eliminó hasta como vara de medida, digamos. Hoy el Banco Ciudad apunta a competir con la banca privada, que tiene criterios de eficiencia y de funcionamiento totalmente diferentes a lo que debería ser la banca en general, en el sentido más ideológico que nosotros defendemos, de que debería estar al servicio de los sectores populares y de la banca pública en particular. Digo, hay sectores, en particular hay un sector histórico del Banco Ciudad que es el pignoraticio, que el Banco Ciudad nace como eso, digamos, pignoraticio es lo que se llama a préstamos con garantía en alhajas, en piezas de oro, etcétera, o en pieles incluso, nace como una institución en el medio de la ola inmigratoria de fines del siglo XIX para combatir la usura de las casas de empeño. Y ese sector se terminó transformando en un motor del banco que lo distinguía de los demás bancos públicos incluso. Bueno, la política de Sturzenegger, sobre todo, fue desmantelar ese sector que hoy se halla en un estado lamentablemente casi vegetativo y vaciado en nuestro banco. Y Frigerio opera como una continuidad de eso. Frigerio como emblema máximo de su paso por el banco, que comenzó hace relativamente poquito tiempo, ahora 1 año y medio, tiene la entrega de un edificio monumental que había construido y pagado el banco en Parque Patricios para que sea la nueva sede de la jefatura de gobierno en condiciones muy poco claras, por las cuales todavía estamos reclamando. Lo cual, aparte, lo patrimonial está muy ligado, o lo institucional está muy ligado a lo gremial, en el caso de un banco público. Durante los 4 años que tardó esa obra de construcción, no se invirtió un peso en la infraestructura y en los arreglos de los edificios centralizados del banco. O sea que también ahí hay una política de continuidad que nos preocupa seriamente, porque realmente creemos que tal vez es una de las peores gestiones que ha tenido el Banco Ciudad, tanto la de Sturzenegger como ahora la de Frigerio. Interesante el detalle histórico que acabas de comentar. Te quería hacer una pregunta que es clavada, que hace a la discusión más política nacional, que se ha planteado en los diferentes paros generales respecto a que es un sector que tiene buenos salarios. No sé exactamente cuánto es el salario promedio de los bancarios, pero sin duda es uno de los sectores que tiene salarios más altos, y muchas veces se plantea, bueno, se quejan, pero hay un 35% de los trabajadores en negro, ganan mucho. Yo, en mi opinión, creo que me parece correcto que den la pelea, porque es un sector que tiene una alta tasa de rentabilidad, y ustedes en definitiva están peleando, no solo defendiendo sus salarios, sino también dando la pelea por la rentabilidad de las diferentes empresas. ¿Cuál es tu visión sobre eso, sobre ese debate que se plantea, que se atraviesa por la política nacional? Bueno, que justamente el problema no es que los compañeros y compañeras que tenemos comparativamente salarios mejores, porque hoy en día el salario inicial de un bancario, el mío, yo tengo la categoría más baja de convenio, está en casi 15.000 brutos, que en mano son 12.000, 13.000 pesos, con los cuales vos comés, te vestís y alquilás, digamos. Ya no estamos hablando de salarios de lujo o de bienestar. En todo caso, el problema son la gran masa de trabajadores y trabajadoras que no llegan ni a la mitad de eso. Ahí está el problema político, me parece, y no en que nosotros reclamemos. Lo cual no implica que no haya un desafío político que tenemos que dar desde las organizaciones gremiales y desde la militancia sindical en un sector estratégico como es el financiero. Por eso nosotros, los bancarios, sobre todo en particular los que integramos comisiones internas independientes o agrupaciones opositoras a la conducción del sindicato, siempre levantamos la consigna de que justamente la banca es un sector de la economía que tiene que estar al servicio de desarrollar la satisfacción de las necesidades populares, o sea, de financiar planes de vivienda, de financiar la construcción de distintas infraestructuras de lo que hace al bienestar de los sectores populares, e incluso una demanda que hasta compartimos, por lo menos en el título, con la conducción de nuestro sindicato, que es la necesidad de de una nueva ley de entidades financieras y de la reforma tributaria, para que justamente los que paguen sean los que realmente tienen ganancias y rentabilidad, que son los banqueros, que la tienen como para repartir al conjunto de la sociedad y no solo a los trabajadores que ellos explotan. Interesante. Y en ese sentido, el secretario general de la bancaria es Palazzo, si no me equivoco. Sí, Sergio Palazzo. ¿Cuáles son las diferencias o las críticas que tienen desde la oposición? Varias, varias. En primer lugar, nosotros estamos en una paritaria en la cual no sabemos cuánto está pidiendo la dirección del sindicato, por ejemplo, de aumento. Tuvimos varios meses con bicicleta, con consignas muy generales, mientras que desde un conjunto de comisiones internas de distintos lugares del país levantábamos la consigna de que el comienzo de toda negociación tenía que tener sobre la mesa la cifra del 40% de aumento salarial, por una cuestión de que fue lo que perdimos con la devaluación y la inflación del año pasado y en el marco de lo que fueron las ganancias de los bancos, que fueron en 2014 un 58% mayores que en 2013. O sea que plata para pagarlo tienen, y ni siquiera estamos hablando de disputarle las ganancias, que es de lo que se debería tratar si hablamos de redistribución de la riqueza, sino simplemente de actualizar nuestro salario. Lo único que está diciendo la bancaria es que quiere un aumento salarial y que no está aceptando las propuestas que le hacen, pero no tiene claridad en cuanto a la consigna detrás de las cuales nos están convocando a luchar. Nosotros de todas formas apostamos a la unidad en la acción porque entendemos que es lo que nos fortalece, pero tenemos una voz que queremos que sea clara en cuanto a nuestro reclamo salarial y de condiciones de trabajo. Nosotros venimos también desarrollando una fuerte campaña en distintos bancos por ingreso de personal. Eso es otra cuestión que tiene que ver con la percepción más inmediata que tiene cualquier persona que entra a un banco y tiene que soportar esperas insufribles, una bancarización informática compulsiva, cuando la tecnología deja de ser una opción y pasa a ser una obligación, justamente que es el reverso de la medalla de recortar personal. Entonces, junto con el reclamo salarial, nosotros articulamos la demanda por ingreso de personal, por cumplimiento de nuestro convenio colectivo que está plenamente vigente y por todo lo que eso implica en cuanto a la efectivización y pase a planta de los tercerizados y precarizados. Matías, ha sido muy claro. Para finalizar, ¿podés comentar cómo sigue esto? ¿Cuáles son los próximos pasos a seguir? Bueno, lo más inmediato es lo que está a la vista. O sea, mañana va a continuar el paro con movilización. Se cumplirán las 48 horas mañana, a las 12 de la noche de mañana, o sea que mañana tampoco va a haber bancos. Nos vamos a estar movilizando por los principales centros urbanos. En mi caso yo trabajo en el Banco Ciudad de Buenos Aires, así que nos vamos a estar movilizando mañana por el micro y macro centro porteño, y a las 3 de la tarde hay audiencia en el Ministerio de Trabajo. Si sigue sin haber una respuesta acorde a las necesidades de los trabajadores y trabajadoras bancarias, nosotros, por lo menos desde los sectores independientes y comisiones internas independientes, vamos a seguir exigiéndole a la dirección del sindicato que nos proponga a discusión, a través de métodos democráticos, un plan de lucha serio y escalonado para lograr nuestras reivindicaciones en la senda de lo que están mostrando algunos gremios, como por ejemplo la lucha de los compañeros del gremio aceitero, que la verdad nos parece que es un faro a seguir y un ejemplo del cual tenemos mucho que aprender. ¿Y vos, en tu opinión más personal, sos optimista o pesimista respecto a lo que sucede mañana? Soy optimista porque veo que realmente los compañeros están empezando a tomar calor, están saliendo a la calle, están discutiendo, se están organizando, y creo que eso puede deparar, más allá de optimismos o pesimismo, una cuestión objetiva. Cuando los compañeros empiezan a hacer eso, seguro los resultados son mejores que si estamos en la pasividad y la inercia en los lugares de trabajo. Bueno, ojalá así sea. Te agradecemos mucho por la conversación y por haber aclarado la situación que ha estado en la tapa de los diarios hoy y seguramente mañana también lo sigue estando. Bueno, muchas gracias a ustedes por la nota. Un abrazo. Un abrazo.